sigan intentando copiar. ¿Quién que no levanta las manos? Es el gato del baile. Es el gato del baile. Soltero con las manos bien arriba haciendo palmas, palmas, palmas, palmas, eso. Mami, dale, dale, mueve el toto. La mano bien arriba de todos los barrios. Mami, dale, dale, mueve el toto. Mami, dale, dale, mueve el toto. Mami, dale, dale, mueve el toto. Mueve el, mueve el toto. Mami, dale, dale, mueve el toto. Mami, dale, dale, mueve el toto. Mami, dale, dale, mueve el toto. ¿De qué te gusta? Cuando te beso en el toto toto toto toto toto toto toto toto. ¿De qué te gusta? Cuando te beso en el toto toto toto toto toto toto toto. ¿De qué te gusta? Cuando te beso en el toto toto toto toto toto toto toto toto toto toto toto toto toto toto toto toto toto toto toto toto toto toto toto toto toto toto toto toto toto toto toto. Todos los solteros con las manos bien arriba haciendo palmas, palmas, palmas, palmas, eso. No te lo esperabas, ¿no? Sigan intentando copiar. Y ahora, copy paste, copy paste. ¿De qué te vas a disfrazar? Copy paste, copy paste.